fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Claro que llegó el momento que usted estaba esperando. Precisamente el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que lo hacemos con muchísimo cariño de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Tiempo en el que usted tiene que conectarse a los 940 amplitud modulada y también a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Durante estos minutos estaremos compartiendo pues varios ritmos. Hoy tendremos invitada. Estamos a la espera ya que se dé cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque como siempre tenemos nuestra acostumbrada serenata. Les contaremos más adelante de quién se trata, porque en este instante vamos a escuchar nosotros ese mensaje que lo acostumbramos a compartir cada mañana. Necesitamos ánimo arriba y mejorar el autoestima. Bueno, esta historia que la compartimos con ustedes es gracias a Daniela Bilbao. Esta dice así: el camino de la felicidad no es recto. Por supuesto que el camino de la felicidad no es recto, porque existen curvas llamadas... ¿Cómo se llaman estas curvas que a veces nos dificultan en nuestra vida cotidiana? Se llaman equivocaciones. ¿Y sabe qué? Además, existen semáforos llamados amigos. Y bueno, ¿qué pasa? Hay las luces que son la precaución llamada. ¿Y saben cómo se llama cuando hay una precaución y se empiezan a prender un foquito rojo, rojo? Todo esto se llama familia. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer para lograr cambiar estas líneas torcidas? Bueno, hay una llanta de repuesto llamada decisión. Y un potente motor llamado amor. Un buen seguro, ese seguro, ¿cómo se llama? Fe. Y claro, necesitamos abundante combustible llamado paciencia. Y sobre todo, un experto conductor llamado Dios. El que usted tenga, no importa cuál, porque igual, ese es absolutamente de todos. Con esto, mis amigos y mis amigas, les invito a que ustedes puedan, a los que están solitos, solitas, darse el abrazo de los buenos días, y los que están acompañados también apachurrarse, porque necesitamos que este día sea realmente productivo. Cordiales saludos a todos los que están conectados ya a los 940, y también ese abrazo gigante, gigante, gigante para aquellos que están en la página web. Vamos con nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. En estos instantes continuamos con más. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quizá ustedes estaban escuchando por acá, Mashi se adelantó en la canción por ahí con un fondo, que nosotros queríamos escuchar una de las canciones en este instante. Ahora la vamos a escuchar completa. Pasitos para bailar, que está dentro de la colección de Bombas de Oro. Mentor Acosta comparte con nosotros esta melodía. Para bailar con mi negra, pasitos para gozar, para bailar. estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 12 minutos. Bueno, en breves instantes nosotros vamos a tener ya nuestra invitada. Esperamos que llegue, o caso contrario nos avisen qué es lo que pasa. A veces nos dejan en stand-by, pero sin embargo nosotros vamos a continuar con nuestro programa. Les contamos que hoy el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 5 de la tarde rinde cuentas en la sala Demetrio Aguilera, Malta. Bueno, se da cumplimiento con la normativa que establece nuestra Constitución de siempre estar rindiendo cuentas de lo que hacemos, y en este caso se compartirá todo lo que se ha realizado en el 2013. Vamos con más música, y hay otra canción que nosotros le hemos escogido. Olguita Gutiérrez nos trae la canción Me Dejaste. Estas son las melodías que nosotros compartimos con ustedes cada mañana aquí en el programa, y esperamos que siempre estén compartiendo con nosotros al 2220-966. Esa es nuestra línea de contacto, aquellos cibernéticos, cibernéticas, en la carpetita que está en el escritorio, mi estimado amigo, por favor. Olguita Guevara, Me Dejaste, es la canción que acabamos de compartirla en esa carpetita que está en la computadora. Por favor, aparte de las canciones que se han buscado para nuestra invitada del día de hoy. ¿Estamos listos? Aquí compartimos esto con ustedes. Me dejaste el tiempo libre para que pase cantando. Me dejaste el tiempo libre para que pase cantando. Te agradezco, te agradezco, te agradezco, te agradezco. Viva mi tranquilidad. No lo creas que estoy triste, al contrario estoy contenta. No lo creas que estoy triste, al contrario, estoy contenta. Como el jilguero que canta al jardín de su prisión. Como el jilguero que canta al jardín de su prisión. Viva mi thank you. vamos a continuar. Perdón estos minutos que me ausenté de ustedes porque estaba un poco preocupada porque les había anunciado a ustedes que hoy compartiremos una serenata. Y lamentablemente pues nos ha tocado llamar y nos informan que han tenido mala noche y que no podían darse cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura. Se trataba de quien iba a compartir con nosotros en este programa, era la señora Piedad Torres. Así que lamentamos a veces muchísimo que no se nos pueda notificar con anticipación para nosotros ceder el espacio a otras, a otros artistas que creo que también se merecen esa oportunidad. Así que lo lamentamos de verdad. Esperamos que ustedes allá en sus hogares sepan también disculpar que esas son cosas que se nos van a nosotros de la mano. A veces estamos ya preparados para lo que viene al siguiente día y son cosas que se dan de un momento a otro. De todas formas, para nosotros no se acaba aquí el programa, para nosotros continúa, porque eso es Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que nosotros vamos a retomar nuestro tema que había quedado pendiente y mientras tanto yo les invito a escuchar Banda. ¿Quién viene? La Banda Municipal. Aquí ellos nos traen este tema que lleva por título La Caprichosa. Mañana con 21 minutos, 8 de la mañana con 21 minutos. Y bueno, vamos a retomar nosotros nuestro tema. Se decía también que dentro de lo que concluye Ketigón en su obra, y ustedes recordarán que habíamos venido compartiendo sobre los discursos y las prácticas musicales que se dan aquí en nuestro país respecto de la música. Entonces habíamos quedado en comentarles a ustedes que no es exagerado afirmar que el nacionalismo de las élites en el caso de Ecuador existe más a un nivel ideológico y retórico que en la vida cotidiana. Al contrario, el nacionalismo popular se practica espontáneamente en aspectos rutinarios de la vida diaria. En cuanto a la visión que tiene Ketty Wong del nacionalismo de las élites y de las clases populares, no implica que las clases populares no pueden expresar su visión de la identidad nacional en forma verbal, o que las élites no se involucren en las prácticas musicales populares. Las clases populares critican a las élites por tener un doble discurso con respecto de la música rocolera, porque por un lado la estigmatizan en discursos públicos por la decadencia y la falta de valor artístico, y por otro lado la escuchan con deleite en la esfera privada. Asimismo, las élites ecuatorianas en los desfiles cívicos, sin embargo, sus discursos y prácticas musicales no son tan visibles como los de las clases populares. Ahí está cómo vamos nosotros conociendo y quizá ya asentando todo este proceso que hemos tenido en esta obra. Y me permiten en este instante, yo quiero dar la bienvenida a nuestro compañero que estaba de operador, Omar Sarango. Bienvenido, Omar. Bueno, es un joven talento. Y quisiera yo compartir con él, después de esta larga experiencia que hemos tenido sobre la música ecuatoriana, ¿cuál es su opinión, Omar? Bienvenido. Gracias, Laurita. Buenos días y buenos días con todos los radioescuchas. Pues la experiencia de Florilegio desde antes de salir al aire y las conversaciones detrás de micrófonos fue como, para mí, desde mi punto de vista y mi experiencia personal, algo inesperado y desconocido, porque algunos ritmos, letras y melodías de todo lo que es la partitura de la música ecuatoriana es grande, y hay algunas cosas que sí me han sorprendido. Se lo comentaba Laura en algunas ocasiones, en algunos programas, con las distintas letras que se daban. Que no estaba de acuerdo, que no me parecía, pero claro, cada historia de cada canción tiene su argumento y su razón de existir. Yo había leído un artículo que lo voy a compartir con ustedes después de terminar esta obra, de un señor ruso, así es el apellido, y él habla muchísimo sobre el pasillo, todo ese proceso psicológico que vive la sociedad ecuatoriana, y de hecho ahí se habla mucho sobre la mujer, el pensamiento del hombre hacia la mujer y la mujer viceversa. Quizá hay un poco de coincidencia con este libro de Ketty Wong, cuando ella hace el análisis un poco profundo a lo que es la psicología tanto del hombre como de la mujer, y los procesos que ha tenido que ir viviendo la música paulatinamente, aquellos donde la mujer no era visibilizada y que después simplemente era la mujer a quien yo tenía que decir todo lo negativo, después se convirtió en la musa de inspiración, para posteriormente pues venir la música rocolera. Proceso tras proceso que se va viviendo. Sí, yo en este periodo, en este tiempo que he estado ahí detrás y trabajando junto con Laura, puedo destacar que he aprendido muchas cosas de la música ecuatoriana, los distintos procesos, las etapas que ha sufrido la música ecuatoriana, en algunos casos dejando también de componer, de escuchar, y otros también como haciéndoles arreglos o tratando de componer la música ecuatoriana. Y ahí se han encontrado las distintas opiniones y manifestaciones de todos, porque no todos están de acuerdo y no todos quieren que un pasillo se le incluya instrumentos que no eran de esa época, que no estaban en ese entorno. Así que yo, si puedo manifestar algo dentro de eso, creo que la música ecuatoriana se debe conservar como está y más bien crear cosas, pero no tocarlas a las piezas musicales que han estado y siguen estando ahí, que son como un patrimonio nuestro, cultural. Omar, no te vayas, porque vamos a seguir compartiendo contigo mientras vamos por acá compartiendo cosas de este libro para irlo concluyendo, porque ya tenemos que finalizarlo. Hay obras que las seguimos aquí compartiendo con cada uno de ustedes para que conozcan también el pensamiento. Si no hay acceso al libro, pues aquí está el espacio. Y una de las canciones que enseguida vamos a compartir es con Hugo Enríquez, Lirios Marchitos. Es importante que nosotros recuerden, bueno, hay momento en este instante de que ustedes puedan llamar al 2220-966, 2220-966 y compartan con nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Mashi, en nuestra carpeta que está en el escritorio, ahí hemos puesto estas canciones en la que interpreta Hugo Enríquez. Está ahí Hugo Enríquez. La canción Lirios Marchitos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que como siempre estamos aspirando nosotros a que disfruten de estas canciones que nos resultan realmente atractivas y que, como decían ustedes, a través de esas llamadas mueven las fibras íntimas de nuestro corazón. Bueno, hay Lirios Marchitos, Omar, está ahí en esa carpetita. Bueno, y si es que no, vamos a poner al dúo Huella Guayamave, que debe estar por ahí. La canción ¿qué tengo, Omar, por ahí, por favor? A ver, corrígeme si es que podemos poner una de las que está lista ya, por favor. Vamos con Nunca Podré Olvidarte. Escuchemos esta canción, Nunca Podré Olvidarte, y recordándoles que, bueno, ahora estamos priorizando algunas de las canciones que las estamos escuchando en este instante, porque estábamos decididos a compartir esta serenata, pero miren, así son las cosas, pero no para Florilegio Musical Ecuatoriano. Nos vamos, entonces. De la mañana con 31 minutos, 8 de la mañana con 31, nos vamos a una pequeña pausa y regresamos junto a Omar y obviamente junto a ustedes a través de los 940. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Sí.

en proponer y moldear sus propios imaginarios de la nación ecuatoriana, en vez de simplemente considerarlos consumidores pasivos e incapaces de articular expresiones musicales que reflejan su identidad individual. Bueno, y mientras tanto, Omar, continuamos contigo. Y quería comentarles a ustedes que Omar ha sido una de las personas que ha compartido aquí en los estudios de Radio Casa la cultura ecuatoriana por muchos años y sin percibir un sueldo, hasta que, miren, hace un año, quizás cerca de un año, se le hizo de poder percibir un sueldo, con una capacidad increíble que tiene, tanto en lo técnico, en la producción. Y bueno, así es la vida. Hay veces que se presentan mejores oportunidades y en las que, miren, nos abandona porque ya tiene que salir a demostrar todo su talento en otra institución, y nosotros en este espacio queremos agradecerle y a su vez desearle muchísima suerte, Omar. Muchísimas gracias, Laurita, y para mí es un gusto a ver y seguir compartiendo, porque creo que esto de irse a otro espacio, a otro lugar, es sin duda para mí un nuevo reto y nuevos espacios donde haré cosas que me gustan, que me entretienen, y seguiré haciendo radio, seguiré haciendo cosas dentro de lo que pueda, y también seguiremos en contacto y seguiremos comunicándonos de alguna forma, y estaremos ahí para colaborar y compartir. Mira, Omar, siempre estamos recordando, digo, quizá hemos podido compartir juntos esa especie de experimentación. Muchos de nuestros amigos oyentes han sido parte también de mi proceso, de ese inicio en el que uno se corre al micrófono y que resulta tan, ¿cómo se dice?, miedoso este aparato que está aquí, pero que son procesos también que se van dando en la vida del ser humano y que se va aprendiendo paulatinamente a tenerle confianza, ¿no? Y saber que está un público lindo aquí al lado de nosotros compartiendo. Y creo que también tú has sido testigo de eso, sí, habernos visto crecer juntos. Eso ha sido una de las cosas como inéditas que me llevo, es cómo, y cuando empezó esto del florilegio, yo lo miraba desde un punto de vista así como que no se debería hacer, porque quién te va a escuchar y todo eso. Pero en el inicio y en el desarrollo y en el ir cada día hablando, escuchando y compartiendo con los radioescuchas, ha sido para mí sorprendente ver la participación, la acogida y cómo ellos también se involucran en lo que tú les vas compartiendo, les vas diciendo, y también van sugiriendo, corrigiendo, y esto creo que es un vaivén de cosas donde la música sigue siendo como una conexión, sin importar la edad, el medio, el lugar donde se esté, pero sigue estando vigente, y me alegra que haya este espacio, que lo estés conduciendo y que siga así mientras Dios te permita seguir acá y te regale vida para que sigas haciendo esto que te gusta, porque una cosa es sentarse y hacer algo que te toca, pero esto es algo que te toca y que te gusta y que te divierte y que se lo siente cada mañana, y cada radio escucha que te llama también lo siente así, porque se nota su alegría y su entusiasmo de saber que estás, y cuando no estás también lo hacen saber por qué no llegó o por qué no salió. Así que es muy bonito. Creo que tener una verdadera retroalimentación, como se dice en comunicación, pues verdaderamente en cada uno de los programas es un reto. Ese reto tanto para ese público, el reto para uno de sentarse y de pensar y decir, bueno, ¿qué tengo que compartir este día para que el público esté enganchado a los 940? Sí, es muy bonito, y creo que la gente seguirá apoyándote desde allá y haciéndote saber que esto es bueno, que sigue causando un eco en las voces de las personas mayores, de los jóvenes, que también van escuchando y van haciendo parte de esta música de lo que es nuestra cultura y de lo que es Ecuador. Bueno, yo te voy a regalar, Omar, un pasillo. Vamos a terminar juntos este programa, así que este pasillo lleva por título Beso de Amor, y lo escuchamos con el dúo Aguayo Guayamabe. Esta es una de las grabaciones de Víctor Aguayo, me parece, que la realizó esta canción, y además esta que van a escuchar fue grabada en el año de 1969. En ese año se grabó Besos de Amor. amor. Esta es la canción que la vamos a compartir a continuación. Y nosotros, está Omar listita ya en la carpeta. Está con el número 5, me parece que está numerada ya en esa carpeta que la habíamos dejado en el escritorio. Besos de amor. Es un pasillo, dúo Guayo Guayamabe y Víctor Valencia o Víctor... me parece que quedó ya listita esa canción en nuestra carpetita. Esta es una de las canciones de 1969. Miren, ¿qué va a pasar, amigo? Sin agonía, a tus pies rendido, vengo a expresarte amor, amor, amada mía, por esos ojos traviesos que me fascinara un día, por ellos tengo el alma, mi alma entristecida. Mi alma entristecida. Ellos me tienen loco, por ellos vivo sufriendo. Nunca he amado tanto y sé que mi quebranto se calmará un día cuando seques mi llanto con tus besos de amor, ay, con tus besos de amor. A tus pies rendido, vengo a expresarte amor, amor, amada mía, por esos ojos traviesos que me fascinará un día, por ellos tengo el alma, mi alma entristecida. Nunca he amado tanto y sé que mi quebranto se calmará un día cuando seques mi llanto con tus besos de amor, ay, con tus besos de amor. Ahí escuchábamos este bonito pasillo del año de 1969. Bueno, Omar, vamos a continuar nosotros con esta conversación. Quizá el tiempo ya se va agotando y vamos a parar nuestro tema del día, porque hay cosas que también, como te había dicho, en desearte la mejor suerte del mundo, que sigas soñando, que sigas creciendo, que todos esos sueños, esas metas que te has planteado se te hagan realidad, y qué bueno decirte, qué bueno que hayas podido un poquito pincharte a la música que no ha sido parte de tu generación, que a veces la generación es la que a uno le motiva para conocer ciertas cosas. Quizá te cuento así que para mí la música ecuatoriana no era mi fuerte, para mí era la música tropical, pero cuando me dijeron que haga este programa, pues los ojos se me abrieron, no sé. Me asusté, porque hacer un programa de música ecuatoriana lleva una gran responsabilidad. Yo soy un comino respecto a esta grandeza del patrimonio sonoro de los ecuatorianos. Y creo que nos queda mucho todavía por seguir recorriendo. Nos hemos sentido felices el poder traer a nuestros invitados que vengan, invitados muy grandes, gente que ha tenido su trayectoria, su fama, aquellos que están en intermedio y aquellos que también inician, porque esa es la única forma de demostrarles que sí hay gente que sigue amando la música ecuatoriana. Sin duda, yo creo que ese ahora este hilo que te conecta con la música ecuatoriana es como que fluye en ti y vas aprendiendo cada día y vas conociendo un poco más y también lo vas participando a lo de Radio Escuchas y eso es bonito y pues yo deseo lo mejor para este programa, para ti a nivel profesional y personal y para la radio que siga creciendo en muchos aspectos en su programación y en su contenido y que se siga abriendo el espacio para lo que es nuestro, para lo que la gente ecuatoriana expresa de distintas formas en sus distintos ritmos y que esta sea una radio donde se pueda escuchar eso, lo que hay acá en Ecuador, lo que tiene Ecuador y lo que se sigue haciendo. Miren ustedes que, Omar, cuando nosotros recordamos ciertos detalles, cuando me dijeron hago un programa de música ecuatoriana y fui tienda tras tienda porque tenía que hacer mi nuevo... ¿cómo se dice? Biblioteca de música. Mi nueva biblioteca de música. Y escuchaba algunas canciones de mi abuelo, mi abuela, de mis tíos. Y es entonces ahí cuando uno empieza, y esto ha sido música ecuatoriana, ¿no? Saber de que ellos sí estuvieron pinchados en eso, comprando sus discos, después sus CDs, y finalmente ahora pues cassettes, era. Primero el disco, luego el cassette, y finalmente los CDs. Porque esa es la música que realmente les apasiona. Entonces, el poder compartir a través del YouTube con tu familia canciones que tú las escuchaste hace muchos años y que eso también te sirvió un poco como que por ahí este es el camino a donde yo tengo que conducirme, ¿verdad? Sí, y una de las cosas que creo que es como una fortaleza de este espacio que se llama Florilegio Musical es la gran biblioteca de canciones que tiene, intérpretes, compositores, que lo hace sin duda un programa con bastantes recursos en la cuestión. Hay ritmos que yo escuchaba, que le hablaba con Laura y le decía hay que editarlos, pero son que tienen sus años, ya tienen sus décadas así y es. Se los hace escuchar así con su ruido, claro. Con su cosa. Porque Omar, sí, efectivamente me decía esto debes editar, tiene sonido, y yo le digo no. Este sonido lo he dejado ahí a propósito, porque han habido muchos temas que me ha tocado bajar también de CDs o que los han compartido. Entonces, ese sonidito de la aguja por ahí o del que suena de lo que de pronto está ya al rayarse ese disco, eso también es esencia y por lo tanto no vale la pena pues coger y botarlo a eso, ¿no? Entonces quizá eso también es forma de entender esa circunstancia. Omar, vamos a escuchar otra de las canciones que nos han solicitado. Un saludo cordial para la señora Amada García, también un abrazo grande para Susanita de Flores y nos vamos también hasta el sur de la capital. Bueno, ya se me escapó el nombre, pero sé que es por el sector de la Biloxi. Nos han solicitado algunas de las canciones, pero me voy primero con una que lleva por título Ojos que amaron y bueno. Lo hacemos con el maestro Segundo Bautista. Ya ves que vivo en la noche eterna y que solo sombras es lo que puedo ver, porque es que me dejas con el alma enferma y me has entregado a este otro padecer y me has entregado a este otro padecer. Dios mío, qué pena me causa mi suerte no ver con mis ojos los tuyos sin par. Oh, ser muy lindos hoy me hacen llorar. Ojos que me amaron y que ahora me dejan, que por ser muy lindos hoy me hacen llorar. Dios mío, qué pena te causa mi suerte no ver con mis ojos los tuyos sin par. Ojos que me amaron y que ahora me dejan, que por ser muy lindos hoy me hacen llorar. Ojos que me amaron y que ahora me dejan, que por ser muy lindo hoy me hacen llorar. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, nosotros continuamos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y, bueno, se nos terminó el tiempo y solamente nos queda decirles a ustedes muchas gracias por habernos acompañado durante estos minutos, haber compartido la música, haber compartido también con nuestro compañero Omar Sarango, que vuelvo y repito, que le vaya muy bien en su nueva jornada, que un Dios le pague, como dicen aquí en nuestra cultura ecuatoriana, un Dios le pague por haber regalado todo ese talento, toda esa pasión y sobre todo, creo yo, al percibir un sueldo también, haber podido compensar eso que nos permite llevar el pan de cada día y que lo hacemos con absoluta responsabilidad. Gracias, Omar. Seguramente nos seguiremos viendo, pero el patacito de la buena suerte. Sin duda. Gracias a ti, Laurita, y a todos los que forman esta radio, a Pato también, que siempre estuvo ahí apoyando el proceso y dando su mano incondicional en cada cosa que se hacía. Así que gracias y que siga este florilegio sonando y haciendo nuevas cosas para que todos puedan compartir. Claro, yo estoy en camino. Recuerden que hay el festival que nosotros tenemos que realizar. Esperemos que podamos hacerlo a ese festival con los artistas. Ya estamos planificando quiénes van a venir. Sin duda serán artistas que usted les conoce. Quisiéramos que les den el apoyo necesario, unos que a lo mejor conoce, otros que no, pero de que será de calidad este proyecto. Gracias a Andrés por habernos acompañado también desde el control técnico y bueno, pues seguramente Andrés se pondrá ya super pilas, avión, como decimos nosotros, en el control para hacer de este programa también una verdadera armonía aquí en estas cabinas. Que tengan un buen día. Y les dejamos con una canción que nos han solicitado junto al dúo Miño Erazo, Silencio en el Alma. Allá en la lejanía, donde lloro mi dolor, allá donde todo es pena, amargura y soledad, me siento cansado y triste, sin tener a quien volver. Thank you. donde todo es pena, amargura y soledad. Me siento cansado y triste, sin tener a quien volver. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.